Muy, pero muy buenas tardes a todos. Espero que tengan una tarde muy agradable. Bienvenidos a Radio Guerrilla, emitiendo por la 107.3 FM Tincunaco. En los controles ya tenemos, como todos los martes, a la señorita Silvina Vivas. Mi nombre es Alejandro Leguizamón y te voy a estar acompañando durante dos horas con el mejor rock internacional, con los mejores clásicos y las bandas under, para que vayas a disfrutarlas en cualquier boliche, para que vayas a ver a cualquier lado. Tengo una agenda también muy completa con bandas internacionales y bandas nacionales que van a tocar acá muy cerca también. Como te contaba, entonces tengo una agenda muy completa para la gente que quiera ver bandas acá nomás, San Miguel, José Paz, Pilar, y una agenda con bandas internacionales que van a estar tocando en el Club de Buenos Aires y en el Estadio Vélez, en el Quilmes Rock. El día de hoy también vamos a estar compartiendo un nuevo clip de radialistas.net. En esta ocasión nos van a traer un nuevo idioma que supuestamente ya se inventó hace rato, que es el nuevo idioma de las mujeres. Si querés comunicarte con Radio Guerrilla emitiendo, lo podés hacer al 1566 90 50 02. También nos podés mandar un mail a fmtincunaco@yahoo.com, y si querés podés entrar al blog, que es fmtincunaco.blogspot.com. Ahora sí, bueno, vamos a arrancar este nuevo programa de hoy. El primer tema se lo voy a dedicar a mi amigo Rubén Pérez. El primer tema es Red Hot Chili Peppers, Around the World. We'll be right back. Estás escuchando Radio Guerrilla, emitiendo por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. Sublime y su tema Santería. Si te querés comunicar con nosotros, con FM Tincunaco, con Radio Guerrilla, lo podés hacer al 15 66 50 02. Si recién te acabas de enganchar al dial, te cuento que mi nombre es Alejandro Leguizamón, esto es Radio Guerrilla, estamos transmitiendo por FM Tincunaco 107.3, perdón, tu verdadera alternativa. Vamos a seguir compartiendo mucho más rock internacional, más clásicos y las mejores bandas under. Te tengo todavía la mejor agenda de Buenos Aires, de Argentina. Tengo... ¿no me lo crees? Perdón, Silvina Vivas dice que no me cree que tengo la mejor agenda. Ahora después le voy a tirar un par de fechas para que... A ella le gusta mucho... Viene Iron Maiden, a ella le gusta mucho Iron Maiden, así que ahora les voy a tirar la fecha también. Si te querés comunicar con nosotros, entonces lo podés hacer al 15 66 90 50 02. Vamos a escuchar dos temas más. Esto es The Professionals, Little Boy, y después When the Starts, Stiff Little Fingers. Hoy nos dicen que estás muerto de veras, que te tienen al fin donde querían. Se equivocan más que nosotros, figurándose que eres un torso de absoluto mármol quieto en la historia, donde todos puedan hallarte. Cuando tú no fuiste nunca sino el fuego, sino la luz, el aire, sino la libertad americana soplando donde quiere, donde nunca jamás se lo imaginan, Che Guevara. Radio Guerrilla emitiendo. Sigue escuchando Radio Guerrilla emitiendo. vamos a Won't Start de Stiff Little Te comento que se comunicó Fede Sagrada Familia, como lo viene haciendo hace cada martes, ¿no? Desde que estamos acá en la radio con el programa. Así que bueno, un agradecimiento muy grande a Fede, que nos pide un tema de Nirvana, Men Who Sold the World. Que bueno, que ahora se lo vamos a pasar. También nos pidió un saludo para su hermana Cristina y sus tres sobrinas, que acá no tengo sus nombres porque no me los acuerdo. Jackie, Ángela y Priscila. Para sus tres sobrinas. Y para su hermana, entonces, saludos de acá de FM Tincuna. Entonces vamos a complacer a Fede Sagrada Familia. Esto es Men Who Sold the World de Nirvana. Se sigue escuchando Radio Guerrilla emitiendo. Seguí escuchando Radio Guerrilla emitiendo. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. ¿Tu voz? Nuestra voz. Este verano, las noticias no se toman vacaciones. La situación crítica que viven los 77 hospitales de la provincia de Buenos Aires. Porque es peligroso para la misma gente, ¿viste? Nosotros de ninguna manera lo vamos a permitir, por eso estamos acá. De lunes a viernes, a las 10, Informativo Farco, primera edición. Con la información nacional desde la mirada de las radios comunitarias. A las 11, Panorama Regional de Noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. A las 13, Informativo Farco, segunda edición, con la información nacional desde la mirada de las radios comunitarias. Y a las 18, la segunda edición del Panorama Regional de Noticias. Este verano, las noticias pasan por la Tincunaco. Ay, comadre, el domingo salí de paseo con mis dos hijos. Ah, tienes dos varoncitos, ¿no, comadre? No. Son un niño y una niña. Ay, dilo bien, comadrita. Saliste de paseo con tu hija y con tu hijo. Esa me parece bonita. De lunes a jueves, de 21 a 22 horas. Ya regresé a este mundo de locos. Radiorock.com.ar. Sonrisa de Gardel, la sonrisa de Gardel. Por la 107.3 FM Tincunaco. Música. Hace frío todo el día, el invierno quiere volver a herirme. Compañía. Información. Juicio y castigo a los responsables políticos de la masacre del Puente Pueyrredón. Tincunaco. Tu voz. No es nuestra voz. Seguí escuchando Radio Guerrilla emitiendo. Pausa, estábamos escuchando a Cooks Parrell y su tema Because You're Young. Te cuento que si te querés comunicar con FM Tincunaco, con Radio Guerrilla, lo podés hacer al 1566 905002. Nuestro sitio en la web es fmtincunaco.blogspot.com. Y bueno, te cuento que te puedes quedar acá porque tenemos más rock internacional, tenemos más clásicos, tenemos bandas under, las mejores bandas under, y te prometo una agenda muy cargada. Mientras tanto, te invito a escuchar, este es un clip de Radialista, yo ya te lo había adelantado hace un ratito, un clip de Radialista que se trata sobre un nuevo idioma, no sé yo muy bien de qué se trata todavía, así que te invito a escucharlo, espero que te guste, y bueno, vamos a ver si nos dice algo este clip de Radialista, vamos a ver qué nos tienen los radialistas para hoy, te invito a escucharlo. Un idioma de mujeres. Escribían sobre abanicos. Escribían sobre pañuelos de seda o en cuadernos secretos. Escribían para que ellos, los hombres, no entendieran nada de lo que entre ellas se decían. Ven acá, mujer. ¿Sí? ¿Qué significan estos signos? ¡Ay, nada! ¿Cómo que nada? ¡Ay, nada! Son maripositas sin sentido. Son solo adornos. Pero aquellos caracteres negros y menudos significaban muchas cosas. Eran letras, una caligrafía disimulada que las mujeres chinas de la provincia sureña de Hunan practicaban desde hacía 1000 años. No nos dejan estudiar. Pues inventaremos nuestra propia escritura. Excluidas de los espacios sociales, sin posibilidades de aprender a leer y a escribir el idioma de los hombres, aquellas campesinas analfabetas inventaron un idioma propio, el Nushu. En un abanico milenario se halló esta inscripción en idioma Nushu. Debemos establecer relaciones de hermanas y comunicarnos a través de la escritura secreta. Las mujeres. Que borden bien, que cocinen mejor, que se hagan bonitos pies, pequeños, pequeñitos, y que nos esperen calladas en la noche. Las mujeres chinas eran fetiches al servicio de los hombres. Desde niñas las obligaban a vendarse y deformarse los pies para complacer a sus maridos. las encerraban en las casas, les ordenaban silencio. Como bien dice el proverbio, si una mujer te habla, sonríe y no la escuches. Cuando llegaban a la edad del matrimonio, las jóvenes eran trasladadas a otra aldea, a la casa de un novio al que no habían visto jamás, y eran humilladas por sus suegras. Trabajaban sin descanso en las labores del hogar. Tú conoces mi dolor. Ayúdame. Escríbeme. Dame una palabra de aliento. El Nushu, un idioma de mujeres que sabían tejer no solamente el algodón, sino redes afectivas y hermandades de ayuda mutua. El Nushu se escribía, se hablaba y cantaba. Las mujeres mayores aconsejaban a las jóvenes y las jóvenes alertaban a las niñas. Te mando este regalito como muestra de mi cariño. En la próxima luna nos reuniremos todas bajo el gran tamarindo. Te esperamos. El Nushu, algunos lo llamaron el lenguaje de las brujas. Un idioma único en el mundo. Escritura misteriosa con más de 2000 caracteres que solo las mujeres entendían. El Nushu se empleó durante siglos y se extendió por la provincia de Hunan. Actualmente, apenas 10 ancianas en toda la China conocen el Nushu. Algunas investigadoras lo están recogiendo antes de perderlo para siempre. Una producción de radialistas.net. Bueno, espero que te haya gustado. El Nushu es el idioma secreto o el idioma para que solamente ellas lo entiendan, para que solamente ellas se comuniquen. Y bueno, esto, como nos dijeron la gente de Radialistas, fue por temor y fue solamente por eso que lo hicieron. Hay un montón de mujeres que viven todavía así y sin un idioma, ¿no? Que tienen que aguantárselas todavía con su marido o su pareja pegándole o golpeándola. Así que bueno, el próximo tema que sigue, esto es Desmascaradas y su tema es Reynoles. Otra historia de mujer sufrida. Sí, escuchando Radio Guerrilla emitiendo. Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 107.3. Cantará con sus amigos nuevos y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Dolor de que te hayan pegado. El 24 de marzo, ¿qué es eso que las señoras fueron a hacer huelga porque le robaron a sus hijos? Que algunos eran viejos y otros eran grandes y otros eran chicos. Me contaron que en 1976 sacaron del gobierno a la presidenta. Después se pusieron los militares y uno de ellos era Videla y después creo que había otros dos, pero no me acuerdo. Hace 30 años vinieron unos militares y se llevaron a gente porque pensaban diferente. En el país de no me acuerdo. Terrorismo. Doy tres pasitos. Es algo difícil de explicar, es como si fuese que se te hiela la sangre. Como te amenazan con matarte si no haces lo que te dicen o algo así. Y eso. Los presidentes mandaban a matar a personas y después te estén buscando y no estás. Como que los varones tenían que usar el pelo muy, muy, muy cortos. Había películas que no podían ver. Soldados. Todo el tiempo caminan derecho, derecho, derecho. Y para mí la memoria es algo que te hace recordar. Nunca dejar que pase lo que pasó antes. ¿Entidad? Hola, yo soy Paula. Soy Julián y tengo 8 años. Soy Dolores y tengo 6 años. Natalia, 11 años. Soy Francisco y tengo 6 años. Martina, 6 años. Las ciudades siguen cayendo. Seguí escuchando Radio Guerrilla emitiendo. Turn the lights on, baby. That's what's for the ladies in the house. No sounds funny, but I just can't. El país de no me acuerdo, ya se van a cumplir 33 años del golpe militar Como nos decía recién el nene en el audio, en el país de no me acuerdo, decía que venían militares y se llevaban a los que piensan diferente, ¿no? Que pensamiento que tenían los chicos. Van a ser 33 años ya del golpe militar. Te cuento que si recién te enganchaste a este programa, ya estuvimos compartiendo, te lo perdiste, un radioclip de Radialista muy bueno. Estuvimos compartiendo música internacional, un montón de músicas de bandas de México, Inglaterra, Estados Unidos. Todavía nos quedan algunas bandas para compartir, nos quedan más clásicos, nos quedan bandas under, nos queda una agenda muy completa. Así que bueno, quédate junto a nosotros acá en Radio Guerrilla emitiendo. Si te querés comunicar con el programa, lo podés hacer al 15 66 90 50 02. Te lo repito, por las dudas que no hayas anotado, 15 66 90 50 02. Y quédate porque te invito a escuchar ahora a Tijuana No y su tema Pobre de Ti, y después a Café Tacuba, perdón, y su tema Ingrata. Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Ticunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios.

son víctimas de la violencia intrafamiliar. 85.000 mueren a causa de los golpes recibidos. Fácil es quererte, fácil de verdad. No hagas a tus hijos lo que alguna vez te hicieron a ti. Este verano, las noticias no se toman vacaciones. La situación crítica que viven los 77 hospitales de la provincia de Buenos Aires. Porque es peligroso para la misma gente, ¿viste? Nosotros de ninguna manera lo vamos a permitir, por eso estamos acá. De lunes a viernes, a las 10, Informativo Farco, primera edición. Con la información nacional desde la mirada de las radios comunitarias. A las 11, panorama regional de noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. A las 13, Informativo Farco, segunda edición, con la información nacional desde la mirada de las radios comunitarias. Y a las 18, la segunda edición del panorama regional de noticias. Este verano, las noticias pasan por la Tincunaco. ¿Te gusta cómo cantan? Entonces no los maten. Digamos no a las papelitas. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Seguí escuchando Radio Guerrilla emitiendo. Esto es Radio Guerrilla y estamos transmitiendo por FM Tincunaco 107.3, tu verdadera alternativa. Mi nombre es Alejandro Leguizamón y se nos está deteriorando el programa cada vez más. Así que bueno, vamos a compartir un poco más de rock internacional. En esta oportunidad te invito a escuchar a los Die Totenhausen con su tema Todo por su amor. Antes de eso te cuento que recibimos un mensaje de Fede que pedía un tema de Queen. Ahora se lo vamos a estar programando para el segmento de clásicos. Ahora se lo vamos a estar programando a Fede. Muchas gracias por sus mensajes. Si querés hacer como Fede, si querés comunicarte como Fede a la radio, lo podés hacer al 1566 90 50 02. Ahora sí, te invito a escuchar a Die Totenhausen y Todo por su amor. Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. Ma liberté, je veux même pas l'essayer. C'est une saloperie de conte de fées. Se jouer des films, ça sert à rien. Puisqu'on le pense, qu'il n'y a pas une chance pour que cette histoire finisse bien. Même si t'es pas la terre. democracia que hay actualmente en el mundo, es que no me la creo, porque es una mentira. Es una mentira. El voto gratis no existe. Es una mentira. Cuando vamos a votar, vamos a votar para nada. Por una razón, que estamos votando para gente que no tiene ningún poder para cambiar las cosas. Sometimes I feel so confused. Sometimes I dream about a wild, wild world. Ahora, la democracia liberalista, la que existe realmente en el mundo, para votar de verdad hay que pagar. Quiere decir que hay que ser accionista. Si tú eres accionista de una sociedad, estás votando para cambiar el mundo de una manera u otra, porque tú influyes sobre esa sociedad y tú estás cambiando. ¿Quién ha votado para la guerra en Irak? Accionistas de empresas del Texas. Ellos han votado y han decidido que se iba a la guerra. Se sigue escuchando Radio Guerrilla emitiendo. Antes de pasar al segmento de clásicos, te cuento que para comunicarte con nosotros lo podés hacer al 1566 90 5002. Nuestro sitio en la web, si querés comunicarte por ese medio, es fmtincunaco.blogspot.com. Para arrancar este segmento de clásicos, te invito a escuchar a los Beatles y su tema Revolution. Se sigue escuchando Radio Guerrilla emitiendo. Change our head, should we do what? Should we do what? Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. Rock internacional. Lo escuchas en Radio Guerrilla emitiendo. cuento que habíamos abierto este segmento de clásicos primero, con un temita de los Beatles, Revolution, y después con Tender de Blur. De cortina estamos escuchando, de fondo estamos escuchando a Rancid y su tema Junkie Man. Te invito a seguir con este segmento de clásicos. Vamos a complacer a Fede, Sagrada Familia, que nos pedía Your Best Friend de Queen. Así que bueno, ahí va Queen con Your Best Friend. Después vamos a escuchar a Cranberries con Old My Family. Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 102.3. You lost.

desde un sitio cualquiera, montaña o selva o sótano, hay alguien que hace señas, agitando la vida. Radio Guerrilla emitiendo. Radio Guerrilla emitiendo. Vienen bajando del monte para abrazar. Cualquiera pudiera ser más. Cualquiera, aunque no tuviera un arma, aunque no estuviera en las montañas del sudeste, o aunque no escribiera como Marcos, podía ser más, podía ser, podía ser, podía ser. Tócame, no lo quieras sentir, pésame, sin el sabor de elegir, y háblame, sin decirme la verdad, sin intentar doblar, perderte en mí, amame, no te empiece a aburrir, odiame, no te olvides de mí, y mírame, sin contarme lo que ves, sin preguntar si estás o estoy a mí. Pasaba la apertura de nuestro segmento de banda Sander. El primer tema era de Bebés Paranoicos, la banda de Chile, con Cambia el Tiempo, y el segundo tema, Eterna Inocencia, Tómala con Calma. E invito a todos los chicos que tengan bandas en la zona que traigan su demo, porque vamos a radio difundirlos por acá, por Radio Guerrilla emitiendo. Así que bueno, vamos a tratar de dar un poco de difusión más a la banda de la zona. Vamos a darle un poco más también de bolilla al tema de la difusión de los eventos en la zona, todo lo que es conciertos o obras de teatro o bingos o lo que sea, algún evento que sea siempre para apoyarnos, alguna causa buena. Siempre vamos a estar difundiéndola acá en FM Tincunaco, no tan solo acá en Radio Guerrilla, sino en FM Tincunaco. Invito a escuchar y a cerrar este segmento de banda Sander. La primera banda que vamos a escuchar es Last Dust y su tema A Minute on My Life. About my Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 107.3. La calle se envuelve de cosas vacías, de a poco se irá volviendo tan mía, y todo lo que escapa será, todo lo que no está será, al fin algo mío, al fin conocido, pensándote a vos, ¿quién sos? Mirándote a vos, ¿quién sos? La calle se vuelve un lugar conocido, de a poco se irá quedando vacío, y es que todo lo que escapa será, todo lo que no está será, al fin algo mío, al fin conocido, mirándote a vos, ¿quién sos? Pensándote a vos, ¿quién sos? Pensándote a vos, ¿quién sos? La democracia que hay actualmente en el mundo es que no me la creo, porque es una mentira. Es una mentira. El voto gratis no existe. Es una mentira. Cuando vamos a votar, vamos a votar para nada. Por una razón, que estamos votando para gente que no tiene ningún poder para cambiar las cosas. Ahora la democracia liberalista, la que existe realmente en el mundo, para votar de verdad hay que pagar. Quiere decir que hay que ser accionista. Si tú eres accionista de una sociedad, estás votando para cambiar el mundo de una manera u otra, porque tú influyes sobre esa sociedad y tú estás cambiando. ¿Quién ha votado para la guerra en Irak? Accionistas de empresas del Texas. Ellos han votado y han decidido que se iba a la guerra. Estás escuchando Radio Guerrilla en Tiempo por el FM Narco 107.3. Bueno, te comento que nuestro programa del día de hoy ya lo estamos finalizando, ya nos queda solamente la agenda, y te cuento que nos quedan 15 minutitos. Si vos querés comunicarte con nosotros durante esos 15 minutitos, lo podés hacer al 1566 905002, o si no, lo podés hacer a nuestro sitio de internet, que es fmtincunaco.blogspot.com. Te cuento la agenda como viene. Te cuento que viene una agenda muy muy cargada, así que bueno, si vives en la zona de San Miguel, Pilar, José Paz o por acá, podés ir al Club XLR, que te trae una agenda muy, pero muy buena. Te cuento que el sábado 28 de febrero, el próximo sábado, se va a presentar El Bordo. Los Cafres, el 6 y el 7 de marzo. Resistencia Suburbana, el 13 y el 14 de marzo. Los Violadores, el 15 de marzo. Masacre, el 20 de marzo. Caramelo Santo, el 21 de marzo. Hijos del Oeste, el 27 de marzo. Otra parte se está presentando el 3 de abril, Viticus, y esta es la última fecha del Club XLR, que queda en Avenida Tribulato 449 San Miguel. Te cuento que el 5 de marzo se va a estar presentando Manu Chao en el Club Ciudad de Buenos Aires. Radiohead lo va a estar haciendo el 24 de marzo en el Club también Ciudad de Buenos Aires. El 24 y el 25 de abril va a estar tocando Die Totenhausen en el Roxy. Y por último, Iron Maiden el 28 de marzo en el Quilmes Rock. En el Quilmes Rock va a ser en el estadio Vélez Arfield. Así que bueno, esto fue la agenda por hoy, la agenda de este día martes, de este cuarto programa de Radio Guerrilla. Quédate con nosotros porque quiero que compartas el último temita con nosotros. Esto es Escape y Planeta Escoria. Muchas gracias por haberte quedado ahí todo este programa. Si no te quedaste y te enganchaste, muchas gracias por engancharte a este programa. Así que bueno, yo por ahora me despido hasta el martes que viene. Mi nombre es Alejandro Leguizamón y voy a estar compartiendo el martes de 15 a 17 horas el mejor rock internacional con vos. Hasta el martes, chao. Se sigue escuchando Radio Guerrilla emitiendo. Esta tierna humanidad es un juego cruel de un sistema trivial. El horror, el placer, la miseria, el poder, el rencor, el amor. Mira tu alrededor, pueblos enteros condenados al hambre, niños obligados a la prostitución. Las guerras continúan devorando inocentes. Tendrás que convivir con la Fire! Guerrilla emitiendo por FM Tucunaco 107.3, la verdadera alternativa del barrio.